Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Este es un pequeño homenaje de Deja Vu Radio para recordar a ese gran locutor, Mario Vargas. Música para quienes no permiten la formación de la tenebrosa telaraña en el auricular. Bienvenidos a Estéreo WFM. Esa es la canción bandera de la música disco, dice sobreviviré, cuates. Esta es la voz que ha encendido el fuego de la gente desde hace más de 2 décadas. La voz del back to disco. Algo más de esta música para quienes han dejado muy atrás el desagradable acné mental. La voz del disco desde hace 23 años y la música en el alma desde siempre. En aquel tiempo en Estados Unidos yo estaba estudiando y había oportunidad de tocar en pequeños grupos con los amigos de la escuela. Entonces ese fue el inicio. Yo oía mucha música, teníamos esa adicción, por decirlo así, de lo último. 23 años de voz. 23 años, reconocimiento a Mario Vargas. Reconocimiento en plata para una voz de oro. Mario, y por último, para salir del reportaje, un comentario, si es tan amable. Esto todavía no se acaba, señores, ¿qué va? Tenemos más música que los puesteros del río. Hay que sacudir el esqueletote con furia demoníaca. Así que brinquen a la pista y que se escuche ese patalillo como si los estuvieran exorcizando. Estás en la señal de XHMMFM 100.1 MHz. Transmitimos las 24 horas del día desde Darwin 68, Colonia Anzures, Ciudad de México. Con 180.000 watts de potencia. Emisora integrante de NRM Comunicaciones. Stereo 100, 100% contigo. Audio DJ and Back to Disco. Ya saben lo que quiere decir esto. Son los reyes de la tormenta tornamesística. Y tenemos aquí, por supuesto, Studio DJ and Back to Disco. Pósala hasta el límite. Todo en orden aquí en Back to Disco Stereo 100. Inclusive la tole. A don Pepe Ansure le encanta la tole de piña. No se echará a perder, no le pone leche, le pone leche de bote, dice que esa nomás aguanta lo que venga. Esto es Back to Disco Stereo 100, ¿cómo lo estamos pasando? En la gozadera. Si buscas lo mejor, lo encuentras solo aquí. Grandes clásicos únicamente en Musicland. The Magical Sound. As I walked along the thoroughfare. Yo un gran saludo para nuestros amigos, distinguidos amigos de allí, de Tula de Allende. Estamos hablando del estado de Hidalgo. Un saludo. I would say so myself, my dear Tony Blair. Nosotros, desde luego, dedicarnos a una sola cosa, la causa. La causa es el regocijo y el contonello. Claro que sí. Aquí estamos. Gracias, señor. Ya tomé nota. Sácate. Bienvenida a toda la gente gozadora de esta parte del mapa y sus alrededores. Después de lo anterior, prepárense para disfrutar lo mejor de la época rosa de la música disco. ¿Estamos listos? Are we ready? No se les oye, que si estamos listos. Entonces, todos a la pista. Y fuego, gente. El presidente del Club de la Uña Negra, el musicólogo, el señor Luis Ortega, autoridad absoluta. Vamos a moverla. Otro de esos momentos inolvidables. Esto es el Michiote y así es una especialidad más. Yo, check this out, y'all ready to party out there? 1990s, we gonna bring the stars of 45. We made, we paid, and we done. Llegó el momento del michiote de guajolote, la gran especialidad. Preparada por los chefs supremos, nuestros disc jockeys. A ver, a ver, a ver. Oh, yeah. Take it to the top. Come on. Four, make the girls get ready. Distinguido miembro del Club de la Uña Negra. En las tornamesas, el DJ es el Al. Genaro Arias, bienvenido. Disco Nights, un programa para bailar. Aquí las tornamesas están chillando, sacan humo porque tienen los dedos puestos debidamente. Nuestros tres jockeys estrella. ¿Dónde más, pues? Musicland retrocede a los 70s para traerte en exclusiva la mejor y más amplia selección de música disco que únicamente escucharás aquí. Disco Nights. Todos venimos aquí con una cosa en mente: amarrarse muy bien la sandalia, porque esto tiene todo el aspecto de algo memorable, absolutamente demoledor. Es la manera más indicada para sacudir las evidencias. Disco Nights. Jueves, viernes y sábados, 9 de la noche en adelante. Musicland FM. The Magic Disco. The Magic Party. The Magical Sound. Fuego en la pista. Esto es 70. Musicland retrocede a los 70s para traerte en exclusiva la mejor y más amplia selección de música disco que únicamente escucharás aquí. Disco Nights. Para sensibilidades un poquito más allá del churro y el chocolate. El epítome de la elegancia y de la capacidad de convencimiento. ¡Qué noches! ¡Qué forma de sacudir aquello que le platiqué! Llegándole, llegándole. Disco Nights. Jueves, viernes y sábados, 9 de la noche adelante. Musicland FM. Hoy andamos en este asunto, en la gozadera. Es la manera más indicada para sacudir las menudencias. Mire, quítense de enfrente curvas que no acostumbro dar vuelta. Ya lo saben, aquí no hay concurso de cha-cha-cha ni de guaguancó. Bueno, aquí estoy, yo soy Mario Vargas. Ustedes se acuerdan seguramente, qué buena memoria, aquello de... Música para sensibilidades sumamente desarrolladas. ¡Épale, gentes! In the morning when I rise, no love. todo en orden aquí en Back to Disco Stereo 100. Inclusive el atole. A don Pepe Ansure le encanta el atole de piña. No se echará a perder. No le pone leche. Le pone leche de bote. Dice que esa nomás aguanta lo que venga. Esto es Back to Disco Stereo 100. ¿Cómo lo estamos pasando? En la gozadera. Aquí, activísimos sonidos discotec de larga duración, como para movilizar la vértebra lumbar con elegancia versallesca sobre las tarimas del municipio. Estos fueron 5 minutos y 45 segundos con la orquesta del trompetista Gap Mangione. Esto lo escribió el propio signore Mangione, algo ligeramente spumoni que se llama Dancing is Making Love. Gap Mangione actuando aquí en esta música, para quienes no permiten la formación de la tenebrosa telaraña en el auricular. Bienvenidos a Estéreo WFM. Entonces, todos a la pista y fuego, gentes. XLWFM transmitiendo en estéreo desde las calles Guanajuato 215, esquina con Monterrey en México, Distrito Federal, con 10.000 watts de potencia, 96.9 megahertz. Y trajo este opus que dice Everybody Here Must Party. Direct Current en la música para seguir haciéndole muecas a la psicosis. Acá en estéreo WFM. Don't you take it to Funky Town. Don't you take it to Funky Town. Don't you take it to Funky Town. Don't you take it to música para seguir haciéndole muecas a la psicosis, acá en Estéreo WFM. Yes. It was so beautiful. Let me tell you how it started. Esto todavía no se acaba, señores, que va. Tenemos más música que los puesteros del río. Hay que sacudir el esqueletote con furia demoníaca. Así que brinquenle a la pista y que se escuche ese patalillo como si los estuvieran exorcizando. Yvonne de Carlo como Lily. Abuelo. Pat Priest como Marlin. Butch Patrick. Estás en la señal de XHMMFM 100.1 MHz. analizando por aquí. Música de cuadra y media mínimo, muy adecuada para trabajar con esmero el borseguí sobre las tarimas del municipio. Aquí en esta música, para quienes no permiten de ninguna manera la formación de telarañas en el auricular. Bienvenidos a Estéreo WF.